Seguramente este tema lo conocen. Lo voy a cantar con esta pedazo de cantante que tenemos acá. Una gran amiga que me dijo sí, estoy con ustedes. Obvio que voy a estar ahí. 3 días después te contesté, pero te dije sí, voy a estar. ¡Dale que suene! Como siempre, tu ropa combina con tu cabello y sales con tu amiga de la noche que dice que es mejor mi disotera. Dime si está mejor estando solo, buscando aventuras pasajeras, andar besando 4 o 5 bocas con esas que no tiene gusto de eso. Ay, es que no recuerdas el rostro. Estando sola, buscando aventuras pasajeras, andar besando 4 o 5 bocas con besos que no tienen gusto de eso. Adiós, no lo recuerdas, el nuestro. Ahora puedo decir.